Wah, wow, si porrillo, Paulillo. Que nos vamos a fumar. ¿Qué pasa aquí con mi? Para los Gardens, ¿no? Porrillo. Primero los que pillamos, negrito o whisky. No sé, tío, pero marihuana, para la peña, para matar los pollitos, tío. Chequea, chequea esto, chequea esto. Búscala, cátala, píllala si cunde. Pásame papel y mechero pa' darme lumbre. Y fúmala, fúmala, fúmala, fúmala, fúmala. Ponte en órbita con este men tu jerga nebula. Y dicen que hago mal, pero yo me siento bien con mis friends. A los demás que les den, dices que una planta mata y les vendes calas, amigo. Sé que usas tus políticas para tu beneficio. Y cantan ocho y yo bingo y me pido de segunda. Es como follar sin funda. Dicen que es un placer que mata, pero lo quiero sentir. Vete con tu corbata y tu placa y déjame vivir. Traigo el elixir pa' tu germen. El juanete se los dobla hasta cuando duerme. La fórmula para la paz es ilegal, lo sé. La farlopa se la dejo para peña con caché. Dame chocolate que me ponga. Dame de la mierda de bueno lo hago. Que con la María vaya todo con. Dame la manda que te la bebe. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la mierda de bueno lo hago. Que con la María vaya todo con. Fuma la ganja, la ganja es buena pa' él. Tengo mechero, petardo y pitillo, falta el papel. Fuma la ganja, la ganja es buena. Fuma la ganja es buena. Dicen que es medicinal, saca de tu cuerpo el mal. Fuma y te llena de paz, Ricky lo fuma hasta atrás. Fuma la ganja y pasa de moda. Los demás que más te dame, más te dan, las tienen todas. Aquí huele a uña, son los fumetas de Coruña. Estos no sueltan el peta ni de coña. Onanismo canábico, rugidor supersónico. El peta acaba rápido, pero es súper bonito. Delicioso, estamos unidos. ¿Quién? Yo y mis amigos, puedes estarte tranquilo. Juanete, tú eres mi dos. Paulo y Sergio se lo fuman tosco. El son no fuma y Ricky sobre todo cuando no se come un rosco. Dame, dame, dame, dame chocolate. Dame de la mierda de bueno lo sé con la María vaya todo con. Dame la mandada de la nieve. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la mierda de bueno lo sé con la María vaya todo con. ¿Quieres que la fume? Venga, dame esa hierbita. Colocarte, ponerte en otra órbita. Se aspira esta mierda a pulmón. Será lo mejor para tu corazón. Toma adrenalina, Mexican sativa, orange wood, white with the wire. Y no Maui, Maui, Master Goose. Es un number one y el morado que te dan. Peta sin batido, tío, eso es un buen plan. Cágate un huevito, venga, dame de fumar. Bellota bien rica pa' mi paladar. Como me gusta catar. Pillar la materia y ponerme a volar. Flipar y toser, si no queda remedio con su poder. Y es mortal, si fumas demasiado te va mal, pero qué coño le vamos a hacer. Calar denso humo es un vasto placer. Quiero fumar así que tú dame chocolate que me ponga bien. Dame de la mierda de bueno lo que con la María vaya todo con. Dame la manda que te cabe de fe. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la mierda de bueno lo que con la María vaya todo con. En Galicia, calidad propicia, producto danosa, delicia. Fumar trócolo te beneficia, pero la cosecha se codicia. Hay malicia, hay milicia en todas las ciudades. Hablo de putos secretas, cabrones, to gordos sentados en bares. Cuídate de eso que tú ya sabes, pero con mi música no pares. Qué puto placer, echarla a volar, dejarla correr. Corre como corre el agua, libre en esta tierra. Agua de la vida que fragua la hierba que a todos alegra. Legaliza marihuana como sea, grita yeah. Toda mi peñita en la asamblea que se emplea, que se emplea, que siempre grafitea. Hey, rúlalo, pásalo, cógeselo, borronea. Dame chocolate que me ponga bien.